Saber mi vida que tú eres la luz que alumbra mi existencia. Qué lindo es llevar prendida en nuestro corazón una eterna influencia. No sé si es por adorarte, pero es que a tu lado no hay por qué sufrir. Y cuando no estoy contigo soy como un mendigo, prefiero morir. Cuando no estoy contigo soy como un mendigo, prefiero morir. Tú eres tanto aquí en mi vida, solo con la muerte te podría olvidar. Porque mientras que yo viva nadie de mi mente te podrá borrar. Porque en ti encontré aquel nido lleno de ternura, lleno de ilusión. Y hoy que ya soy tu elegido, a tu alma noble y pura le entrego mi amor. Y hoy que ya soy tu elegido, a tu alma noble y pura le entrego mi amor. Mía, dejarte quererme ni por un momento. No sé sin tu amor qué haría, cuál fuera mi pena, mi triste lamento. No quiero que en nuestras vidas se interponga un cambio de desilusión. No hay dolor que cause llanto como causa pena una herida de amor. No hay dolor que cause llanto como causa pena una herida de amor. Tú eres tanto aquí en mi vida que si te perdiera pierdo la razón. Te amo tanto, vida mía, que ya no pudiera vivir sin tu amor. Es que tus tibios besos sembran en mis labios ternura y placer. Y es la luz de mi vida, que por siempre unida la llevo a mi ser. Y es la luz de mi vida, que por siempre unida la llevo a mi ser.